Bueno, el proyecto sale desde el grupo de jóvenes y adolescentes que tenemos en el centro comunitario y que es parte también de la murga, y empezamos a hacer una investigación sobre la fábrica, que ese terreno que cuando la gente pasa por el tren veía hace unos años atrás era una fábrica que funcionó hasta el año 73. Y bueno, descubriendo un poco la historia del barrio, viviendo, nos encontramos con, digamos, con esta realidad y nos dedicamos como a incursionar y averiguar un poco más lo que el basural nos estaba produciendo en el barrio a cada uno de los vecinos, ¿no? Y desde ahí empezamos a la investigación y de averiguar la historia del barrio, desembocamos de lleno en todo el tema del basural, que fue lo que nos interesó, porque era lo que nos preocupa en la vida cotidiana, ¿no? Así que desde ahí arranca el proyecto. La idea fue, antes de llegar a lo de las firmas, fue incursionar nosotros en averiguar los mismos chicos. Tuvimos entrevistas con ecologistas, ambientalistas de la Universidad de General Sarmiento y también gente de médicos del SEBAS 39, que son gente que articulan con nosotros. Y bueno, empezamos como a averiguar cuáles eran las problemáticas que nos generaban en el barrio y a los chicos, ¿no? Los chicos empezaron como a descubrir o encontrar respuestas a las enfermedades que teníamos, ¿no? Forúnculos, epidemias, o sea, cosas en la piel, bronquios, las mordeduras de rata. Vimos la preocupación de lo que son las moscas yéndose, y el radio, o sea, cuando empezamos a hacer entrevistas y hacer encuestas, entonces nos vamos dando cuenta que el radio del basural es muy grande. Y todo esto se desencadena más que nada cuando descubrimos que la municipalidad empezó a tirar basura también. O sea, no es solamente algo que se generó, sino que también la misma municipalidad empezó a utilizar el lugar como centro como de algo así como reciclado. Entonces, eso nos preocupó más y de ahí salió como de tener algunas, ¿cómo se puede decir?, impactos en la sociedad, en la comunidad, para que nos demos cuenta de lo mal que hace. Entonces salió levantar firmas y después, como somos una murga y digamos luchamos desde la alegría, desde ese tipo de eventos, es que decidimos hacer un festival como también no es que todo triste, amargo, sino que la idea es proponerlo desde la alegría y luchar que queremos un lugar lindo, no es nada de ir a quemar goma, romper cosas, sino que es más que bien es una propuesta más que algo de digamos de ir a destruir. Bueno, esto nosotros empezó en febrero y tiene una respuesta con nosotros averiguando, tiene una respuesta con digamos, los límites que puso el SEAMCE al arrojar basura a los municipios en el SEAMCE. Entonces, todo lo que es ramas y escombros no lo dejan tirar más. Entonces, empezaron a utilizar los espacios que tenemos abiertos en José C. Paz, que son basurales a veces que ahí es donde tenemos la culpa de la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros como vecinos muchas veces vamos y tiramos la basura en algunos lugares. Esos lugares que donde nosotros empezamos a tirar nuestra basura, la municipalidad lo usó también para tirar la otra basura y hizo el problema mucho más grave de lo que teníamos. Entonces, la propuesta nuestra es no solamente, digamos, por eso una instancia que tuvimos fue juntarnos con ciertas organizaciones. Vinieron la mesa barrial de los chicos de Sol y Verde y bueno, nosotros estábamos en contacto con ustedes, sabíamos del basural que están teniendo también, que es el mismo problema que tenemos nosotros. Y la idea es que no saquen la basura de Providencia y la tiren, no sé, en San Atilio o la tiren en Sol y Verde. La idea es que se hagan las cosas bien. ¿Cierto? Esa es la propuesta, que hagamos, o sea, no queremos ni pelear, nada, queremos que se hagan las cosas bien, nada más, que no nos tiren la basura de un lado para el otro. Lo que pasaba es que nosotros lo que se usaba como basural es la calle, que da contra las vías. O sea, cuando la gente pasa por el tren y ve las vías, siempre la va a ver sucia. Esa gente digamos, es un trabajo que, digamos, de hormiga, de que todo el mundo va y tira. Ahora, la limpieza o la preparación del campo y los camiones con los logos también de la municipalidad tirando dentro del campo, eso ya es otra obra, que eso fue lo que más nos, o sea, todo nos preocupaba, porque en realidad venía todo el mundo a tirarnos la basura al barrio, porque no es solamente, porque la gente dice, la villa que está ahí es la que ensucia. Y no es así, porque los pañales descartables de ancianos no es una basura que se genera en una villa, digamos, por ejemplo. o que venga un camión cisterna con un líquido extraño que no se sabe qué es y que lo arrojen ahí, tampoco lo genera la villa. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos empezaron a preocupar más y bueno, por suerte, desde los mismos chicos es tomar una toma de conciencia, ¿no? O sea, es desde lo pequeño, o sea, de cuando estamos trabajando, los mismos chicos dicen, bueno, vamos a comer la golosina, vamos a tirarla donde corresponde, no la tiremos así porque es en cualquier lado. Desde ahí a que también los intendentes, los municipios, ¿se entiende? Eso hace que, por ejemplo, nosotros con la murga, hace 6 años que nuestros espectáculos siempre son con una rata, ¿no es cierto?, cantando la rata irónicamente, ¿no?, que agradecemos la basura de los vecinos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, la cosa va a ser así, vamos a arrancar a las 2 más o menos de la tarde, vamos a hacer una marcha por el barrio, y después vamos a terminar ahí más o menos 2:30, ya todos los que se quieran acercar, vamos a estar ahí enfrente, donde los que pasan por el tren lo ven, vamos a estar ahí, vamos a estar con el escenario, el sonido, vamos a actuar con la murga y después van a haber muchas murgas amigas, va a haber murga uruguaya, va a haber muchos amigos del barrio, mucha gente conocida que se suma con sus propuestas artísticas, folclore, rock, muchos vecinos que tienen algunas cosas para decir que también lo van a decir, hemos invitado a los que quieran traer algún stand. Por ejemplo, la gente del barrio Manolita, UFO, van a venir con con su propuesta también de saneamiento del arroyo Los Berros, y están levantando firmas, el lugar está abierto. Y nosotros lo que le vamos a ofrecer a todos los que vengan es un rico mate cocido y unas tortillas gratis. Esta vez no vamos a vender nada, sino que lo que queremos es que sea un espacio de encuentro, de concientización, que nos demos cuenta del problema serio que tenemos de la basura, y después seguir levantando firmas y con todo esto que se produjo, tratar de llevarlo al municipio para ver si que el intendente nos escuche. En la propuesta que vamos a llevar está incluida lo del basural de ustedes también, ¿no? O sea, la idea es esto de decirle, miren, hagamos las cosas bien con la basura porque sabemos, estamos juntando fotos también de los diferentes basurales que hay en la zona para acompañar con la nota y todo eso, las mismas fotos de todas las basuras que ellos saben que existe, pero que bueno, que se den cuenta que nosotros también sabemos que existe, ¿no? Exactamente, por eso la idea es que vayamos con una propuesta, aparte hemos levantado 2 proyectos ya de firmas, de gente, del barrio, o sea, ya hay hace 4 o 5 años que la gente viene reclamando por lo mismo, entonces nunca se los ha escuchado. Entonces nos parecía que esta lucha que se hace con alegría, con lo que significa la murga, con el color de la murga, y que siempre la murga está, digamos, como luchando, metiéndose dentro de las problemáticas de nuestros barrios. Entonces, eso es lo que queremos hacer, y desde ahí hacer un festival que supongo que va a ser muy divertido, muy lindo, y donde vamos a encontrar un montón de gente amiga, de muchas organizaciones. De hecho, ya la Tíncula hemos invitado para que se vengan, si podemos, si se animan, sí, sí. Podemos instalar la radio abierta, hacemos radio abierta y lo que sea.